primer tema que vamos a hacer es un tema inédito que se llama Cae la tarde. Y Buenos Aires, cielo rosado, deja de lado el sol. Cae la vida misma, con esa noche encima. Sale la gente cansada, es una nueva jornada, de vuelta al hogar. Caen y se hacen daño sobre los subterráneos, caen en cada pisada y sin decir nada se dejan llevar. Pero a nadie le importa que el día ría, ría su color. Nadie escucha el adiós de las aves, nadie, nadie, solo yo. Los hombres de gris y Buenos Aires, cielo rosado, se ha demorado en mí. Cruza la fe, cruzan la calle, cruzan la vida, llevan su cruz a pie. Y eso seré mañana, no se me da la gana. Quiero ser hombre de veras, con fe, con quimeras, sin resignación. Recoger, queda tendida en las esquinas, ensangrentada de sol.